¿Vos agarrás esto en la mano? Cerquita. En la boca, ahí. Ah, sí, sí. ¿Acá está bien? Sí. ¿Se tiene, se puede ver? ¿Eh? ¿Se puede ver? No, eso es audio, eso va a ser solo audio. Claro, pero digo, no se puede ver, vos decime si se ve o no. No, no pasa nada, si se ve no pasa nada. Ah, bueno. Odair, decime tu nombre completo y de qué te ocupas. Bueno, soy Odair Tavares y soy escritor de canciones. Básicamente sí, soy músico, guitarrista, cantante, tamborilero, pero sobre todo, especialmente, escritor de canciones, compositor, y por tanto, naturalmente las interpreto. O sea que tus propias canciones son las que... Este está grabando, ¿no? Sí, pero no pasa nada. Odair Tavares, ¿qué nombre sonoro? ¿Cómo surgen estos dos nombres? A ver. Odair. Odair es un nombre que proviene de Brasil. En realidad fue elegido por mi padre a raíz de que es el nombre de un profesor de él, muy querido por él, un profesor en administración hospitalaria. Mi padre era médico, estudió administración hospitalaria mucho tiempo antes de que yo fuera absolutamente nada, ni siquiera un proyecto. 30 años antes de que yo naciera, estaba estudiando eso en Brasil y se encontró con esa persona a quien supongo estimaba y quería mucho, y por tanto este fue el nombre elegido de una lista que supongo más larga, pero que no tengo mucha referencia de cuáles eran los otros. Sé que el mío sí tiene algunas, es algo, por lo menos aquí es particular. Odair, vos sos entonces básicamente compositor de canciones. De canciones, a totalmente. Las cuales le pones tu propia música. O sea, sí. Compositor musical. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. La canción es eso, ¿no? Es eso. Letra y música. ¿Tenés estudios en esto? Sí. Toco desde muy pequeño. La música llega a mí como un juego, porque en realidad iba a tomar clases y ya tenía esa cosa del estudio, que si teoría musical y todas esas cosas que no son entretenidas, si se quiere, pero sí como algo tan natural como jugar al fútbol. No es algo que la música llega a mí y yo le doy la entrada desde muy pequeño. Luego o sea esto no es una línea recta, ¿no? O sea, desde ese momento que tenía 4 años al día de hoy, muchas cosas han pasado y es la vida la que va determinando muchas veces, ¿no? El contexto y la situación la que van determinando cuál es la carrera. Ahora tengo 42 y entonces no ha sido una carrera lineal, pero sí empecé a tocar desde muy pequeño y mi contacto con eso es casi natural. ¿Tu primer CD? Mi primer disco editado es en 2008, de forma independiente, con apoyo del Fondo Nacional de Música de Uruguay y la Fundación Itaú Uruguay, como un de desarrollo completamente independiente, y luego editado en Venezuela a través del Centro Nacional del Disco, el mismo disco pero ya en 2012, ¿no? Entonces se tocó aquí en Montevideo entre 2008 y 2010, y de 2010 a 2012 lo llevé a Venezuela más en vivo que sí, por supuesto, llevé el disco, pero lo toqué en vivo con músicos venezolanos, o sea, el repertorio fue interpretado con músicos de allá, y en 2012 se editó el disco también, como te decía, a través del Centro Nacional del Disco de Venezuela, que es parte, el Centro Nacional del Disco es uno de los programas que tiene el Ministerio de Cultura de Venezuela. ¿De Venezuela? ¿De promocionar artistas latinoamericanos? En realidad es un sello editor de músicos venezolanos. Y me siento muy, no solo agradecido, sino privilegiado por haber, por haber sido elegido un músico. Yo soy extranjero, como cualquier otro que no sea venezolano. Pese a que los uruguayos no son una gran colectividad en cantidad, pero sí tienen un gran arraigo la colectividad de uruguayo y una cercanía con el venezolano desde varios lugares. Sigo siendo un extranjero y eso es un privilegio y por lo cual estoy muy agradecido. ¿Cómo enganchó? Porque lo tuyo es básicamente candombe, ¿verdad? Candombe son, no es tan localista, es decir, desde el candombe tiene una fuerte apuesta rítmica, la música que compongo y la que está en el disco, en este disco, en este primer disco que es Ceros y Cruces. Esa apuesta rítmica, básicamente nace desde el candombe, históricamente en mi vida, eso es a partir del candombe. Desde allí aparecen las otras músicas, de tambor del continente, si se quiere, y las músicas de Sudamérica que se relacionan, ¿no?, con las que me puedo relacionar a través de eso, a través del candombe y mi vínculo con la música de tambor. Y allí aparecen el son, el cha-cha-cha, ese complejo musical que es la salsa, digamos, ¿no?, que es donde entran todos estos ritmos. Y allí todos es enorme cantidad de compositores y músicos, intérpretes y compositores de esas músicas. Pero la música, está la música de Colombia, que es el vallenato, está por allá la bachata, por allá el son, y así, ¿no? Y eso aparece en el disco, y eso es lo que voy a tocar a Venezuela, y es lo que toco aquí, o sea, no cambio nada de lo que estoy haciendo. En realidad, sí, en Venezuela hay un acercamiento a la música, y en especial a esa música, bastante más cercano quizá que en Uruguay, más habitual quizá, cotidiano, por si se quiere. Pero, y bueno, muy bien, muy bien. Ese, digamos, ¿cuál es el enganche que tiene el venezolano con este estilo uruguayo? Y mi experiencia es que es muy buena. En la medida de los recursos que con los que conté, que quiere decir los mismos que tengo acá, que quiere decir andar a pie, andar en metro allá, ¿no? Acá andar en ómnibus, allá andar en metro. Y encontrarme a través de los uruguayos y después de otros amigos venezolanos con grandes músicos y con gente que, la verdad, siento que ha tenido éxito en esa medida, ¿no? Sin que la palabra éxito sea, sin maltratarla, ¿no? Porque está en las radios, porque el Centro Nacional del Disco dijo que era un proyecto a replicar, a editar, porque esos músicos venezolanos que tocan con los músicos que vienen a tocar son los que le forman las bandas de los músicos extranjeros que vienen a tocar. De repente me dijeron que sí a tocar conmigo, porque la gente que está en las radios gusta de esa música, de estas canciones que ya habrás escuchado en el disco. Y el candombe lo captan rápidamente, porque la música de tambor para ellos es algo habitual, ¿no? La raíz negra está ahí también, ¿no? Sí, es lo venezolano, digamos, para ellos. Nosotros tenemos esa, no dicotomía, pero sabemos, o sea, tenemos una población de afrodescendiente, población negra, y otra que es blanca y otra que es Venezuela, esas cosas están como bastante más disipadas, no hay,